Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Este enero 31 del 2018, gracias por estar aquí con nosotros. Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Hoy se siente honrado con la presencia de Ángel Ortuño. Bienvenido, Ángel. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Pues muchas más gracias a ti por tu tiempo, porque sé que el tiempo, como dicen los gringos, hablando de gringos malignos, el gringo es el dinero, el tiempo es oro. Pues bienvenido a Letras del Gueto, gracias por estar aquí. Yo te conocí en la librería, en la biblioteca Octavio Paz, me presentó Alberto Rodríguez contigo, Alberto Rodríguez, mi hermano. Pues creo que han tenido un proyecto juntos desde hace mucho tiempo y desde ahí te empecé a seguir la pista como poeta. Yo te conocí por tu libro, Amor, El Amor a los Santos, que es, no sé, una... Pues yo lo veo como una... Lo que a mí me encontré en este libro, cómo me llamó la atención, cómo tomas imágenes, cómo se puede decir, populares, comunes, y las transformas en algo, pues, extraordinario, ¿no? Bueno, de hecho, este libro surge... De una especie de robo, porque por aquí, por este rumbo precisamente que está la librería parroquial, y sacan siempre mesitas de oferta de libros de saldos al estacionamiento que tienen. Y a mí me gusta curiosear en esos saldos. No es que yo sea muy afecto a la literatura religiosa. Yo estuve toda la primaria y toda la secundaria en un colegio marista y salí empachado de toda esa clase de cosas. Sin embargo, me quedaron algunas aficiones un poco perversas. Me gustan los martirologios, por ejemplo, las descripciones de los tormentos a los que eran sometidos para el bautismo de sangre todos los mártires del cristianismo. Y de pronto me topo con cosas peculiares en esas mesas de barata. Hubo una que había unos cuadernos para iluminar, unos libros para iluminar, de episodios bíblicos. Yo compré un altero que después estuve regalando, porque era una maravilla, se llamaba Sodoma y Gomorra para iluminar. Entonces, prometía que se iba a acabar uno la caja de colores con solamente ese libro. Pero resulta que en uno de estos días que pasé, vi un librito que era un martirologio, claro, edificante, digamos, softcore, sin ilustraciones, sin descripciones muy detalladas de los tormentos, porque se dirigía para los niños, era para la catequesis de los niños, y el devocionario se llamaba El Amor a los Santos. Y eso, yo le estuve dando vueltas a ese título que me gustó mucho, y de plano decidí que el trabajo en el que estaba en ese momento, que el conjunto de textos que iba a ensamblar en ese momento, se titularía así, y que sería una especie de modulación relacionada también con este asunto un poco de la devoción, sí, pero justo como a ese nivel, como en un nivel de malinterpretación. Y de ahí que le encontrara una cierta cabida por vía de este fenómeno de la religiosidad popular que muchas veces se desmanda y se desborda de los cánones y de los controles de la jerarquía. Y de alguna manera eso también me llevó, como el título era un robo, el resto del libro también está hecho a fuerza de robos. Viajo en transporte público y todo el tiempo voy oyendo a la gente hablar, me voy metiendo en todas las conversaciones. Digo, no opino, no hablo yo, pero tomo nota de ellas. Entonces, encontré que existía esta posibilidad de hacer una especie de devocionario popular del chismorreo, de la maledicencia, de las broncas que hay arriba de los camiones, de los merolicos, de los que se suben a vender, de los que se suben a pedir, de los que tienen algún problema muy grave y ese es su último recurso, o de quienes han hecho ya un arte de fingir que tienen un problema muy grave y ese es su último recurso, ¿no? Que va mucho de eso este libro. Sí, sí, me encantó uno de los poemas que dice, ya no sé si se puede saber si algo es arte. Me gustaría, no sé si leerlo o escucharlo con tu voz. Sí, claro, claro, con gusto. Ya no se puede saber si algo es arte. A mí, por citar un ejemplo, Me emocionan y conmueven los videos en que un pie convencionalmente femenino, es decir, con las uñas pintadas, sin pelo, con un zapato rojo y con tacón de aguja, está unido a un cuerpo convencionalmente femenino y pisa insectos, muchos, una y otra vez. Pero al respecto, solo puedo emitir abstrusas disquisiciones semiológicas o versos repentinos, sin pensar, sin reposo, igual que un tartamudo. Estas imágenes populares, ¿no? Como, me encanta cómo se transforman en... Me da la similitud como a estas pinturas de, pues, del arte pop, como algo tan común y corriente lo forman en una obra de arte, ¿no? Y para la gente... Sí, a mí el pop art me gusta mucho, me divierte, y sobre el arte pop accidental me divierte incluso aún más cierta mala publicidad o cierta mala pintura que trata de evocar esta especie de composiciones de paraísos visuales armónicos de cierta pintura. El fracaso o el mal funcionamiento de ciertos dispositivos que cuando trabajan bien parecieran formar parte de la realidad en términos de una aspiración sublime, digamos, el fracaso de todo eso, uh-huh. Cuando se le ven los cables, cuando hace ruidos, cuando es muy obvia la simulación, todo eso me interesa mucho, y de eso... Está llena, pues, la calle, los camiones, prácticamente todo. Por un lado, está sobre todo en la publicidad visual, verbal, está todo el tiempo este horizonte aspiracional de lo perfecto, de la tranquilidad, de la gran casa, del bonito automóvil, pero uno está rodeado de todas esas instantáneas de un supuesto paraíso. Y está casi en su exacto reverso, ¿no? Vas en un camión repleto hasta la madre y vas viendo un anuncio de un fraccionamiento donde te dicen que vives en medio del bosque y tiene un paisaje así, usted descanse o ahorre para su retiro, cuando sabemos que con todos estos cambios de las jubilaciones y las pensiones, pues lo único que vamos a ahorrar va a ser la respiración, ¿no? Porque lo que nos quede al final no va a servir absolutamente para nada. Pero toda esta situación que en algún momento puede parecer, pues, irremediablemente desesperanzada, a mí me sorprende mucho la... Probablemente alguien diría que inconsciente o irracional, pero me sorprende mucho toda la alegría popular que hay alrededor y en medio de todo este desastre. Sí, estos placebos, ¿no? Placebos que nos venden. Aquí me llamó la atención también un poema que habla de un viaje a Cancún, que el vato quiere irse a Cancún y tiene que vender caligrafía o algo así. No sé si, nomás que no me acuerdo cómo se llama, pero pues no sé si gustes leernos algo más hablando de este tipo de placebos que nos venden. Pues aquí tienes muchos, pues, por ejemplo, préstamos urgentes. También. Ah, sí, hablando, claro. De esto que mencionabas, de, bueno, para mí son placebos, ¿no? Como estas aspirinas que nos dan para no respingar, ¿no? Para no respingar, sí, el látigo. Simulacros, exactamente, sí. Préstamos urgentes. Dijo en la ventanilla, el dinero lo quiero para ir a las playas de Cancún. Son tan blancas, no sabe. A mí no me salió la firma igual que como suelo hacerla. Respondieron, es imposible el préstamo. En cambio, a esa maldita vieja se lo dieron. Pero yo insistiré. Soy capaz de estudiar caligrafía. Necesito el dinero para comprar un gato gigantesco y que le cague encima, en la arena tan blanca. ¿Quién encuentra quién? ¿Las letras al escritor o el escritor a las letras? Bueno, a mí la forma en la que me... relaciono con el lenguaje, creo que va más las letras hacia uno. Te digo, es un poco como tratar de sintonizar un viejo radio y tratar de pescar no las estaciones nítidas, sino los canales de interferencia. digo, la referencia de pronto suena un poco chocantemente culterana, pero en la versión cinematográfica de Orfeo de Jean Cocteau, el Orfeo está obsesionado con la radio de un automóvil porque todos los demás que van a ver qué es lo que él está haciendo escuchan solamente estática, solamente este ruido del que no está bien sintonizada una estación, y él escucha ahí todos los poemas que después escribe y publica como propios. Yo pienso que la forma en la que me relaciono con el lenguaje es así, es similar. O sea, no es tanto en mi caso, no puedo hacer de mi caso una ley o un principio general de composición. Tengo amigos y hay colegas muy respetados a los que les horrorizaría o ni siquiera considerarían esto que yo estoy diciendo. Pero pues en realidad yo voy pepenando desechos verbales, todo eso que no tiene la intención de ser sustancialmente estético en el manejo del idioma, o que la tiene y fracasa. Mucha publicidad barata, cursi, muchas canciones que en realidad da risa cuando se supone que están haciendo una declaración tremebunda. Este tipo de situaciones donde las palabras parecieran sublevarse y te das cuenta de la intención que llevaba aquel publicista o de lo que pretendía aquel compositor en términos de alcanzar una imagen sublime, pero el fracaso, el trastabilleo, el tropezón es muy divertido. Y sobre todo está esta cuestión que me atrae mucho del material verbal espontáneo, de lo que se dice en la calle, el asunto de que no haya la menor pretensión de estar haciendo ninguna clase de arte con ello, ¿no? ¿Cuál sería tu ars poética? Aquí, bueno, yo leí en tu ars poética que dice lo más profundo, lo más barato. ¿Cuál sería? Bueno, esa fue en el 2015. Sí. Entiendo que siempre cambia uno de... Con los años, con el tiempo, siempre cambia uno, a lo mejor, no sé, ¿sigue siendo esta tu ars poética? Bueno, de hecho, hablando de robos, ese poema fue nada más cortar en pedacitos un lema comercial donde una funeraria ofrecía entierros económicos. Entonces, sí, yo creo que sigue, que me sigo divirtiendo con eso y de alguna forma sigue funcionando así. ¿Cuál sería, por ejemplo, te consideras un escritor de vanguardia o un eslabón más en toda esta corriente literaria actual de Guadalajara y en el mundo que nos tocó vivir? Bueno, a mí me interesan mucho, me gustan mucho las vanguardias históricas, esta literatura de entreguerras del siglo XX. Dada, por ejemplo, me parece fascinante, y en el caso específico de México, de la literatura mexicana, un asunto que Alberto ha estudiado con mucho rigor y con mucha profundidad, el estridentismo. Me gusta muchísimo el trabajo de los estridentistas, incluso lo que hicieron posteriormente al movimiento, no sé, marcadamente, tal vez uno de los que se hable menos sea Arqueles Vela, que era un poco el prosista entre este grupo de poetas, pero tiene una serie de novelas, una serie de libros de cuentos posteriores al estridentismo, publicaciones de los años de los 40, los 60 más o menos, donde hay una serie de registros que me parece que no se queda únicamente anclado en ciertas premisas o en ciertos recursos retóricos propios del estridentismo histórico, sino que continúa elaborando a partir de ellos, ¿no? Entonces, yo me siento muy, muy relacionado, pues todos podemos elegir libremente la tradición a la que nos pegue la gana pertenecer, y en mi caso decididamente sí lo vería o me gustaría ver mi trabajo relacionado mucho con estas vanguardias históricas. Te repito, Dada, no sé, hay ciertas cosas en el... Pareciera que en la poesía, más que en ningún otro arte... esta losa de la trascendencia y del juicio de los siglos y demás siguiera pesando. Y bueno, hay un manifiesto Dada de los años 10 del siglo XX, donde dicen que no quieren escribir poemas que duren para siempre, quieren escribir poemas que duren 6 horas. Entonces, digamos que parte de esta de este juego me sigue pareciendo muy divertido, aunque haya quienes sostengan que las vanguardias ya se convirtieron en parte del canon. Es cierto, están en los museos, están en las bibliotecas. Aquellos museos que querían cerrar, aquellas bibliotecas a las que los futuristas les querían prender fuego. Pero me parece que sigue habiendo varios recursos, varios registros que todavía permiten un libre juego para continuar con ese espíritu rebelde, revolucionario en algunos, juguetón fundamentalmente en todos. ¿Tú crees que, por ejemplo, un poeta, para qué le sirve a la sociedad? ¿Un poeta es algo que sea necesario o solamente son así como el reciclaje, lo que estabas mencionando, como el reciclaje de los que los relegados o con los profetas en la Babilonia, en la Nueva Babilonia? Uh-huh. ¿Tú qué función crees que tenga algún poeta en la sociedad actual? Bueno, a mí los profetas me horrorizan, entonces yo no quisiera comparar el trabajo al que me dedico con el de la profecía. Recuerdo de estas lecturas bíblicas a Chamartillo, que siempre los profetas eran expulsados o a los profetas no los dejaban entrar. Los aventaban con los leones. Parece que los tiraban a los leones o se los daban de alimento a las ballenas, en fin. De todas esas historias me queda la impresión de que sabían muy bien qué hacer con los profetas. A mí esos personajes desmelenados que llegan, gritan y amenazan, que no pueden ver que nadie en una ciudad se divierta porque entonces ya le garantizan que van a arder y que van a sufrir y todo este tipo de cosas, no. Y como no congenio o como nunca he podido entender esta idea también del poeta como el bate, como el pararrayos celeste, ¿no? Yo quisiera ver qué hacen estos pararrayos celestes si les agarra una lluvia en medio de la calle, ¿no? O sea, me gustaría verlos correr, además de alguno me gustaría que le pegara un rayo y que cumpliera con su trabajo adecuadamente, pero pues yo veo, no sé si hablar del margen, porque en realidad pues vivimos en una sociedad que está donde estamos al margen todos, haga uno o no haga versos. Yo creo que la modulación del lenguaje que de alguna manera permite la poesía, pues está en todos los hablantes. Ahora, tomar específicamente o abordar esta modalidad y escribir estas composiciones o estos dispositivos a los que convencionalmente se llama poemas, pues sí, lo eligen unas cuantas personas que yo supongo, o al menos los que leo con más gusto son en aquellos en que me parece que se divierten al hacerlo. Y pues no sé, creo que yo no hablaría de una utilidad en términos de mercado, pero tal vez eso sea precisamente a lo que tengamos que volver, ¿no? O donde nos convenga refugiarnos o conservar todo este tipo de cosas que resultan inútiles desde la perspectiva de su inclusión o no en el mercado. Finalmente, pues el mercado no nos ha tratado tan bien como para que le tengamos cariño y queramos hacer todo lo que su mano invisible nos indica, ¿no? Nos trata las patadas y nos trae con los bolsillos rotos. Entonces, de pronto, moverse en los márgenes de eso, con la poesía, con la pintura, con el teatro, con la radio, con las cuestiones de la vida cotidiana, pues igual creo que son respiraderos, creo que es como si estuviéramos dentro de una caja de plomo y algunos consiguieran perforar algunos agujeritos para que no sea tan asfixiante todo. Como las cajas cuando compras pollitos en el tianguis, ¿no? Más o menos, sí, sí, sí, sí. Y así vamos, teñidos también de colorines como los pollos del tianguis, y así acabamos. Que les hacen agujeritos para que nomás oye ahí el pollito chillando. Sí, sí, sí, sí, un poco es eso, sí, sí, sí, sí. Yo pensaría que es un poco eso, como una fuga, una especie una, de fuga. Una manera de hacer agujeritos en la caja. Hay quienes los intentan o los hacen más grandes y mejores. No sé, yo siento mucho respeto por las gentes que se involucran en luchas de índole social. Yo soy haragán, despistado, y un poquillo cobarde. Entonces, pues no voy a decir que los agujeritos que yo hago con los versos sean más grandes y más necesarios, pero son los agujeritos que yo hago. Y con eso te permite ver al exterior y lo que ves lo transformas en arte, ¿no? La idea es un poco eso, no sé, pienso que noto algunas cosas que me gustaría compartir con otros, pero no como una especie de mensaje o como algo de lo que me dé cuenta en una situación o en unas condiciones privilegiadas para percatarme y después entregárselo a la humanidad. O sea, sería el mismo fulano desmelenado al que hay que dejar fuera de la ciudad. No, más bien es pues como involucrarse en este juego verbal en el que estamos todos, todo el tiempo. Ok, pues vamos a una pausa musical, escuchar cuál falta, dignidad. Dignidad con todos tus muertos para acordarme de mi adolescencia rebelde. Y continuamos, esto es Letras del Gueto. ¡Explotar! vida, digo el niño. Para lograr de los abuelos y los que no tienen ritmo, digo el ritmo. Es algo que debes sentir cuando por tus venas te sentís morir, porque no puedes expresar, no puedes cantar. No, cuando estamos aquí, no, no, no van a parar ni la policía, ni el ejército, ni la armada. Porque te digo, ahora llegamos en una hermandad. Quizá van a jugar en Artean, nació en Artean, bésala. Besteren, Scooby-Doo, ahí, Begirunea, Tapakea. Esta, ese hito es Andugu, Bede, Bede, Continuamos, Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas del pensamiento, transmitiendo en vivo por Radio Cartón, las instalaciones futuristas de Radio Cartón, aquí en una esquina del barrio chino de Guanatos. Pues continuamos con Ángel Ortuño, vamos a escuchar algo de su publicación, El Amor a los Santos, a ver, algunos poemas en su voz. Bueno, este lleva por título una frase que dijo una colega en una entrevista, yo solamente la modifiqué y le agregué un no. Ella decía que su obra, refiriéndose a su trabajo poético, dialogaba con otros lenguajes artísticos. Leí la entrevista y yo me quedé pensando, ¿y con qué otro lenguaje artístico dialogan mis versos? Y me pareció que no dialogaba con nada. Entonces, el texto se llama Mi obra no dialoga con otros lenguajes artísticos. Más bien, se parece al ejercitador Baika Dual, con su novedoso empleo de la simetría inversa para tonificar tus glúteos por su doble eficacia de pedales arriba y abajo. Pídela ahora y ya no busques un alma como la tuya en los bares de los hoteles. Esa tapicería es un factor de riesgo para desarrollar la atracción al abismo y presión alta. Ok. Esta publicación fue en el 2015. Sí. Actualmente, ¿en qué estás trabajando? ¿Cuál es tu más reciente trabajo? Bueno, el que ha aparecido más recientemente, hubo en el lapso intermedio, en Filo de Caballos, apareció un libro que se llama Muñecos Infernales, título robado también, es el título de una película mexicana de los años 50, protagonizada por Ramón Gay, que pelea contra un sacerdote vudú que hace Quintín Bulnes y que está verdaderamente extraordinario como sacerdote vudú, y hace unos muñecos que asesinan a las personas. Los muñecos en la película son representados por enanos, o sea, es una verdadera delicia. Entonces, resulta que León Plasencia, el editor de Filo de Caballos, me había escrito y me había dicho que si me interesaría. Al parecer su sello editorial ganó un apoyo para este tipo de tareas, alguna beca, y a él se le había ocurrido solicitar a algunos colegas que hicieran antologías personales, y me invitó en esos términos, que hiciera una antología, pero a mí, claro, yo le dije que sí, que encantado. Pero a mí me dio mucha flojera releer mi trabajo y seleccionar y buscar. Y entonces lo que hice fue escribir un libro nuevo y después agregarle un prólogo donde mentía y decía que aquellos textos eran los que había dejado fuera de todos mis otros libros, y entonces que era una antología personal de material no seleccionado, que mientras en general una antología personal es así como miren lo que más me gusta de lo que yo hago, yo quería apiñar todo aquello que yo había hecho pero que entonces no me había gustado y que ahora, les gustara o no, iba a ir en ese libro. Claro, el prólogo es una mentira completa. León se dio cuenta, no se la creyó, pero le hizo mucha gracia, entonces lo publicó así tal cual y le puso el título de la película, se llama Muñecos Infernales, antología personal de textos no coleccionados. Después de ese apareció, acaba de salir hace poco en Santiago de Chile, en Ediciones La Liga, un libro que se llama Tu conducta infantil ya comienza a cansarnos. Que ese título no lo robé, ese me lo regalaron, forma parte de algún regaño laboral que recibí y me pareció muy bonito, una frase muy sonora, entonces pues la usé para este libro. Okay, ¿tú crees que el escritor llega un momento en que encuentra su estilo y ahí se queda, o es un proceso de toda la vida? Bueno, supongo que sí hay autores que uno pudiera pensar que los pararon tiernitos, que los empezaron a, que los festejaron, que los celebraron tanto en algún momento, que de pronto, pues todos desde niños estamos habituados a eso. Si hacemos alguna gracia y todos nos la festejan, pues la repetimos hasta que hartamos y la gracia se convierte ya en desgracia o en fastidio. Yo no quisiera, digamos, el estilo y este asunto en el que hablan a veces en algunos talleres o en libros, de vuelvas escritor y tal, este asunto del desarrollo de la voz propia y el estilo inconfundible, y siempre me ha parecido más un límite que una opción deseable. O sea, al cabo de un tiempo de escribir sé que probablemente mi trabajo no tenga más remedio que sonar como a cosas escritas por mí, pero pues eso es como una especie de efecto secundario, ¿no? O sea, yo quisiera que hubiera más diferencias. En algún momento pienso que lo que hago está siendo muy diferente a lo anterior, y de pronto salen con esas cosas que se supone que son elogios y a mí me desinflan un poco de su estilo inconfundible. O sea, este güey volvió a hacer lo mismo de siempre, ¿no? Yo quisiera pensar que uno pelea contra esa imposibilidad que es el estilo. Yo creo que el estilo es más bien una imposibilidad. Por eso también me gusta mucho conocer el trabajo de otras personas, leer todo aquello que a mí no se me ocurre. Hay libros de autores muy jóvenes que me entusiasman porque no tengo ni la menor idea de cómo es que pudieron hacer eso. Y eso me atrae, me atrae mucho, disfruto mucho como lector de todas estas inmensas posibilidades de no hacer lo mismo que te digo. No sé, habrá quien considere que una vez que cierto determinado número de lectores le festeje que diga que pueden adivinar cuáles son sus textos aunque no vayan firmados. A mí me gustaría que en mi caso no fuera tan así. Ahora me lo tomo con humor, ¿no? Mi grupo de rock favorito, Motorhead, probablemente tenga la discografía más amplia de una sola canción, pero siempre la hacían bien. Y tampoco me parece que esté del todo mal hacer eso con los versos. En la poesía actual, en la literatura actual, bueno, en nuestro mundo que nos tocó vivir, ¿crees que todavía hay algo por decir, algo nuevo por descubrir, o solamente ya nos queda reciclar lo ya establecido, o todavía hay algo que uh-huh. se pueda descubrir en la literatura, en el arte? No, bueno, a mí me parece que es necesaria cierta dosis de ingenuidad, no solo para el arte, para abrir los ojos y levantarse cada mañana. Tan todo está escrito que todos vamos a reventar finalmente y por estas latitudes, más que finalmente, malamente, ¿no? La lucidez absoluta yo creo que se convertiría en parálisis en todos los aspectos de la vida. ¿Para qué salgo de mi casa? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué me meto en el lío de tener una familia y tal? Nada de esto realmente tiene sentido, o no tiene un sentido trascendente que lo justifique todo. Entonces, pues no sé, yo creo, te mencionaba a autores jóvenes que leo, porque a mí me parece que este asunto de la capacidad de sorpresa, por tópico que parezca o por ñoñada bien pensante que pueda parecer, pues al menos así me ocurre. A lo mejor soy un idiota, pero pues hay muchas cosas que me sorprenden mucho y yo no creo que todo esté dicho. O sea, finalmente estos rezongos, por ejemplo, de que ya no, que la poesía que hacen ahora los jóvenes ya no es lo que solía hacer y tal. Pues no sé, lo único que no es lo que solía hacer es mi digestión, y eso lo lamento muchísimo. Resisto cada vez menos en las borracheras, y eso también me parece espantoso. Pero no voy a decir borracheras las de mis tiempos, ¿no? O sea, me parece muy bobo, ¿no? O sea, finalmente es un poco esto de esto que dicen las abuelas, que el diablo harto de carne se vuelve fraile. Ahora, despotricar contra las malhechuras o contra las asperezas o contra la pobreza de la joven poesía, pues pues prácticamente es más un síntoma de vejez mal llevada que lucidez crítica, ¿no? Okay, entonces todavía hay mucho por decir y mucho por descubrir. Yo pienso que sí, y no tengo la ambición ni los arrestos para decirlo yo, pero me gustaría seguir escuchando. Okay. ¿Tú te sientes como que vas dejando huella, o te gustaría dejar huella, o ser efímero, como mencionabas de los... ¿Te molestaría si algún día alguien quemara tu libro y dijera, esto ya no sirve? O no sé, ¿o te gustaría permanecer? Pues no sé, yo creo que la fantasía de Tom Sawyer de asistir vivo al propio velorio y escuchar a todo mundo llorar y conmoverse y hablar bien de uno, pues sí, esa fantasía es formidable. Cuando la leí en la novela de Mark Twain, dije, no, pues es que uno tendría que hacer esto. ¿No? ¿Cómo no? Pues... la única situación donde va a haber unanimidad sobre las virtudes y bondades de uno es en el velorio. Ahora uno está en la peor condición para disfrutar aquello, por eso la idea de que te den por muerto y acudir. Y bueno, Tom Sawyer se conmovió tanto al oír lo bueno que era que chilló, lo descubrieron y le pusieron una friega, ¿no? Entonces, no sé, no es una cuestión de humildad franciscana, soy muy narcisista y muy megalómano y muy exhibicionista, pero pues sí, me gustaría que en 2000 años una historia de la literatura dijera, ahí estuvo este tarugo, pero vamos a ver, ¿a quién le sirve eso? ¿Qué pasa? Pues creo que ya se nos acabó el tiempo. Bueno, un mensaje final o algo que quieras agregar. Pues solamente agradecerles que me hayan escuchado, agradecerles, como dicen los merolicos camioneros, por su fina atención y disculparme si alguien se molestó. Ok. Nada más. Pues no sé si gustas algún contacto, dónde podemos encontrar sus publicaciones, alguien que te quiera seguir, no sé. Bueno, en Facebook estoy así como Ángel Ortuño y pues me la paso subiendo versos, chistes y... Son ceras que no se sabe si son versos o chistes, según me dijo alguna persona en una ocasión cuando leí. Pero bueno, yo me divierto y parece que algunas otras personas también. Ok, pues gracias por estar aquí. Y pues aquí está tu gueto, ¿no? Para cuando estamos aquí en el gueto. Muchas gracias por tu tiempo, pues desgraciadamente el tiempo se nos fue. Sí, y me perdí en el camino, llegué un poco tarde, disculpas, pero creo que oyeron muy buena música mientras yo preguntaba la dirección. Pues algo medio adolescente, pero es chido. Bueno, muchas gracias Ángel Ortuño. Muchísimas gracias. Pues esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de hacer el pensamiento. Pues fuerza, nos vemos. ¡Fuerza!